Mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Hola gente, hoy estamos acá en La Cabuya, en la 101.9 FM Radio U. Y como cada miércoles, hoy vamos a llenar la cabina de disidencia, rebeldía y propuestas para seguir tejiendo un mundo más justo. Hoy en cabina les acompañamos Gina y Leo, y en esta hora vamos a compartirle no solo información importantísima sobre lo que pasa en nuestra región, sino también música para llenar la mañana de alegría y de inspiración. Recuerde buscarnos en Facebook como La Cabuya y en Instagram como La Cabuya Radio, para intercambiar información, noticias, humor, actividades y sueños en las redes sociales. También estamos en WhatsApp, donde usted puede enviar sus audios para participar del programa. El número es 8305. 5-3777. Tenemos una cabuya muy variada. Nos inundamos de poesía que viene desde Cuba, desde las voces fieras y de nuestra música escogida para hoy. También tenemos información sobre un reciente informe que intenta describir lo que viven las mujeres, adolescentes y niñas migrantes en Costa Rica y la región. Además, esta semana en el plenario estuvo presente el proyecto de Lomas de Barbudal. Por eso nos llenamos de energía y seguimos tejiendo resistencia desde la radio. Y ahora tenemos las noticias para el día de hoy. En Costa Rica, hace aproximadamente un año, se decretó la prohibición del uso del herbicida Bromacil. Pero según datos del Instituto Regional de Sustancias Tóxicas, IRET, hay presencia de este agroquímico en las aguas de la Sada de Milano, en Siquirres, Limón. Escuchemos a Henry Picado, presidente de la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza, FECON, quien nos amplió esta información. El IRET ha venido monitoreando desde hace ya años. Hay que recordar que desde el 2003 el IRET fue el que encontró que había Bromacil y otros 22 agroquímicos en el agua del Cairo de la Francia y de Herediana allá en Siquirres. Entonces, este instituto ha hecho un trabajo desde hace mucho tiempo en esta materia. Van casi 19 años de tener presencia de este agroquímico, el Bromacil, en las fuentes de agua de comunidades del Caribe. También últimamente se han reportado en Veracruz de Pital de San Carlos contaminaciones similares en acueductos comunitarios, donde el principal sospechoso o sospechosa sería las empresas piñeras que están sobre los mantos acuíferos. Y hay que recordar que el Bromacil es un herbicida altamente soluble en agua, lo que propicia que este tipo de contaminaciones lleguen a darse, y pues es un poco difícil, por no decir imposible, a veces rastrear la fuente de contaminación de este tipo de agroquímicos. Y el Estado, en la figura de la IA, que muchas veces ha inclusive contradicho lo que las comunidades y las organizaciones hemos demostrado ya con estudios, que muchas de estas fuentes de agua para consumo humano están contaminadas. Y hay que decir que inclusive en 2007, por allá, la ministra de Salud fue a la zona de Siquirres a demostrarles a los vecinos que su agua no estaba contaminada. María Luisa Ávila, la que fue ministra, intentó decirle que se trataba de un caso de histeria colectiva, negando todas las pruebas científicas que organizaciones y comunidades habíamos pues recogido. Este es un caso, situación en la que vemos la complicidad del Estado con las empresas contaminantes. En Honduras se discute la reforma constitucional que pretende reglamentar la reelección, una evidente estrategia política del Partido Nacional para continuar en el poder, según analistas. A continuación, la nota de Yolani Pérez, desde Radio Progreso, en Honduras. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de América Latina y el Caribe? Diversos sectores interpretan que es presión del Partido Nacional reglamentar algo ilegal y así legitimar a Juan Orlando Hernández. En declaraciones con los medios de comunicación, Evaldía, secretario de Presidencia, expresó que la reelección solamente debe de ser por una sola vez, de manera continua o alterna, como lo es en los Estados Unidos. Solamente debe ser por una sola vez, de manera continua o alterna, como lo es en Estados Unidos y en otros países. No estamos de acuerdo en que la reelección presidencial sea indefinida, como en otros países. Ponerle límites a la reelección presidencial es algo que va a alejar la incertidumbre que hay en este tema, porque tal como está, puede ser o está abierto, diríamos, de manera indefinida. La Secretaría del Congreso Nacional en Honduras anunció el nombramiento de una comisión que va a dictaminar la iniciativa de reglamentar la reelección presidencial. Desde Radio Progreso en Honduras, este fue un reporte de Yelani Pérez. Y en La Cabuya les proponemos esta canción de un grupo sudamericano que tiene 50 años de existencia. Se trata del grupo Congreso, que hace poco lanzó su disco La Canción Que Te Debía. Dice: premio de consuelo, la mesa puesta grita la muerte, el huracán en sus ojos, ahí le tiritan todos los dientes. Escuchemos a Congreso aquí en La Cabuya. Cabuya, luchas justas y dignidad. Y Iniciamos esta cabuya con un reporte especial de Laura Contreras de Radio Calles y Cuerpos para nuestro programa desde el Festival Internacional de Poesía. Escuchemos. Cuba dejó mi piel con sabor a sal y mi cabello oliendo a mar, un mar calmo, transparente. Cuba dejó su sol marcado en mi cuerpo, aún la playa sigue reflejándose en mis ojos. Cuba dejó los versos bailando con el golpeteo de la batea de la tumbadora. Cuba me dejó décimas de palabras y canto, más de una improvisación, el aplauso, los abrazos, las noches difuminadas en el malecón, el ron que acompaña a la guitarra, el tumbado de los pies que recorren La Habana, las líricas de los almendros teñidos de pasado. Del 28 de mayo al 3 de junio se realizó en La Habana, Cuba, el 22º Festival Internacional de Poesía, festival que se realiza cada 2 años, este año dedicado a la poesía oral y popular. Un festival que albergó a 150 poetas del mundo y de Cuba. Se realizaron muchas actividades, en lugares como instituciones educativas hasta centros culturales. Fue una explosión de manifestaciones poéticas desde la literatura, el spoken word, la improvisación, la trova, el canto, el rap, la décima, que es una manifestación popular muy consolidada en Cuba. Poetas de muchos lugares de América del Norte, del Sur, Centroamérica, Europa, Asia, compartieron sus trabajos, todos ricos en cultura, realidades, lucha y resistencia. De Costa Rica participaron poetas como Quinn Singa, Marianela Sáenz, Rodolfo Dada, Norberto Salinas, Laura Contreras. Quinn Singa y Laura Contreras realizaron un taller llamado Hagamos Spoken Word, compartiendo conocimientos y aprendiendo entre todas las personas que lo tomaron. Como parte de este festival, también hubo algunos reconocimientos, como el premio Rafael Alberti de la Sociedad de Beneficencia de Andalucía y el Festival Internacional de Poesía de La Habana, brindado al filólogo Virgilio López Lemos, como también la entrega de la distinción Cuba Poesía al mérito cultural al Festival Internacional de Poesía de Costa Rica y a otros proyectos. El viernes 1 de junio se le reconoció todo el aporte cultural e investigativo a Rogelio Martínez Furé, Premio Nacional de Literatura 2015. Tendremos algunos extractos de entrevistas realizadas en este festival. Mi nombre es Paul Andrew Landazuri Hurtado. Estoy en el Festival Internacional de Poesía en Cuba, invitada en la delegación de Colombia de las chicas de Mujeres Diversas y Mujeres del Chontaduro. Soy mujer, soy negra, soy lesbiana y muy feliz. Eso es como mi mayor orgullo en todas partes, en todo el mundo. Soy una artista urbana. Hago rap, pero también hago mezclas de música que la gente escucha. Cualquier género urbano que yo pueda transformar para llevar un mensaje de reconciliación, de autoaceptación, de cariño, de quererse, de enfrentarse al mundo, de sobrellevar las cosas como vienen y no como la demás gente quiere que nos toque. Poder femenino, poder con mucho estilo, cortante como hoja, limada doble filo. Y el poder femenino, poder con mucho estilo, cortante como hoja, limada doble filo. Y empezando con mi rima para llegar enseguida a la mente de que escucha un sonido inspirable. La legión de las raperas que al mundo representa se ha tomado el lugar donde los hombres se encuentran. Caballos, ja, no son para nosotras, traemos lírica fuerte y no pensamos en derrotas, guerreando con poder y sabiduría. Estamos en el hip hop, probando con energía, sin temor de que nos vengan a callar aquellos babilones que nos quieren esparar. Poder femenino, poder con mucho estilo, cortante como hoja, limada doble filo. Y el poder femenino, poder con mucho estilo, cortante como hoja, limada doble filo. Puri en sí, desde Colombia, mentira, desde Cuba estoy ahora. Bueno, soy Dariela Torres de Honduras y soy parte del Festival Internacional de Poesía de La Habana y voy a compartirles un poema.

entonces la cantidad de sangre menstrual va a disminuir con el pasar del tiempo, con el pasar del químico en el cuerpo. Llegó un momento, a los 7 años de estar inyectándome todos los meses, en que mi sangre era muy poca, en que menstruaba un día al mes y era una sangre muy oscura, que olía demasiado a químico, que tenía una textura pastosa y me empecé a sentir muy triste cada vez que venía esa menstruación. Y creo que en ese momento lo único que logré como hacer fue trasladar mi sangre a una hoja de papel. Eso fue en el 2013, hice como ese proceso todo un año y eso me llevó a decidir dejar de inyectarme un anticonceptivo. Después de que decidí tomar la decisión, seguí, continué con el dibujo. Y el dibujar para mí no es tanto un fin en sí mismo, ¿verdad? Sino es un medio para sacar un ratito para mí misma, para escucharme, para sentirme, para tratar de silenciar bullas externas que siempre andan alrededor. Para hablar de menstruación no faltó el humor. Oriana Ortiz nos compartió su monólogo Mujer Cíclica, y en el monólogo recorrió las emociones que vienen con cada fase del ciclo menstrual, comenzando con el susto de tener un atraso. Y bueno, el día sigue, usted se baja corriendo del bus, no porque vaya tarde, sino porque va a llegar a su trabajo a revisar el planificador. Y usted se va a volver una experta en matemática porque saca todas las cuentas que se saben. Saca la del ritmo, la de los días fértiles, se da cuenta que un año bisiesto, que qué fue lo que pasó. Y usted dice, mae, no, tengo 2 días de gracia. O 2 días de desgracia, porque como decimos, esos días de la espera son una cuestión muy intensa. Yo por eso en este momento quisiera que le diéramos un aplauso a las mujeres lesbianas que nos acompañan. Porque ellas ya vencieron esos vicios de la evolución, ¿verdad? Y quizás como que dicen, bueno, esas barras a mí no me tocan. Pero en ese momento seguro sí. Además, las integrantes del colectivo Voces Fieras también participaron compartiendo sus textos y poesías. Escuchamos ahora a Ruth Arrieta. La eliminación de los desastres cotidianos se puede encontrar en los programas de tele. Bicarbonato para limpiar las tenis blancas. Un poquito de detergente diluido para el aceite que goteó mágicamente en mi pantalón de vestir. Estrategias para ocultar el evento. Las conocí joven, pero era primeriza. Me tuve que hacer experta en algunas, para dejar de tener que lavar las sábanas cada noche, porque nunca sabía cuándo iba a ser el momento. ¿Se me nota? Me adelanto un poco caminando rápido. El grave problema es cuando se nota. El mejor día. El que no se espera. Con el tiempo me hice experta de las estrategias para ocultar el evento. La publicidad, además, me daba todas las opciones. Para hilo, para tanga, para playa, para noche. Nunca aprendí a ocultar el evento. Aprendí a odiarme. Reconocí como mejores a quienes eran exactas en fechas. A cambio yo, un desastre, que nunca conoció los 26 días, o 28. Controlé el evento sin estrategias. Manchaba todo. Manchaba mi ropa, hasta las de fiesta. Recopilaba cada milímetro en una copa. Una copa ya no ultraabsorbente, sino que es recolectora. Como yo y mis ancestras, recolectoras de historias, de amor, de fuerza, de resiliencia. ¿La controlé? Sí, descontrolándome, dejándome ser río cada vez que el cuerpo lo quiera. La disfruté, manchando las manos de quien me toca. Manchando. Porque manchar no es el error. No quiero un detergente que me purifique. No quiero un blanqueado que me borre el evento. Quiero mancharme de autoconocimiento, de exploración, de seguridad. Quiero mancharme de sangre las piernas, los dedos, el mes, y ser como la ruda, absorbente de energía y de limpieza emocional. Para cerrar, Mari y Becky nos sorprendieron con un rap que nació después de haber sido discriminadas en unas vacaciones en Puerto Viejo, como una manera de transformar la frustración en arte y risas. Bueno, yo quiero aclarar que Mari me faltó, ¿verdad? No estábamos listas para esto, no ensayamos ni nada de eso, entonces, para aquellos, si se me olvida ahí. Todo bien, todo va a salir. Bueno, y dice así. Viene una señora caminando hacia mí, ella me vuelve a ver y no puede entender. Trata de mirarme con forma indiferente cuando de pronto un grito toca su mente. Esa mujer es homosexual y yo le digo, no señora, está la vida real. Se pone tensa y cruza la calle con esa mirada a punto de que estalle. Quiere correr donde no me pueda ver. Lo siento señora, eso no va a suceder. No se preocupe, no la voy a contagiar, porque esto que yo tengo no es ninguna enfermedad. Tú no me mantienes, tú no compras mi comida, tú no barres mi casa, tú no entiendes mi vida. Tú no me mantienes, tú no compras mi comida, tú no barres mi casa, tú no entiendes mi vida. Tantas miradas que tenemos hoy encima que nos quieren hacer sentir como si fuéramos catrinas por venir a ser honestas y transparentes. Quieren tratarnos tal como si fuéramos dementes. Tanta indiferencia vemos en la calle que la histeria colectiva está a punto de que estalle. Homofobia, xenofobia y racismo cultural. Que no le vendan cuentos si es la misma realidad. Esto que usted ve no es un evento histórico, es un cambio de paradigma ignorante, homofóbico. Tú no me mantienes, tú no compras mi comida, tú no barres mi casa, tú no entiendes mi vida. Tú no me mantienes, tú no compras mi comida, tú no barres mi casa, tú no entiendes mi vida. Tanta indiferencia vemos en la calle que la histeria colectiva está a punto de que estalle. Tanta indiferencia vemos en la calle que la histeria colectiva está a punto de que estalle. ¿Y cómo puedes venir con tu indiferencia, dejarme marcas y signos de violencia? ¿Quieres pisotearme con tu discriminación cuando no tenemos la misma condición? Saca tu basura y lleva a la otra parte. Que besar a otra mujer también es arte. También es arte. También es arte. Y cierra. Tú no me mantienes, tú no compras mi comida, tú no barres mi casa, tú no entiendes mi vida. Tú no me mantienes, tú no compras mi comida, tú no barres mi casa, tú no entiendes mi vida. Gracias. Gracias. Si quiere escuchar más de lo que sucedió en el lanzamiento de la boletina de Voces Fieras, como las presentaciones de Carol Barbosa y las sirenatas, esté pendiente de las páginas de Facebook de La Cabuya y de Voces Fieras para tener una versión completa que estaremos compartiendo. La brisa mueve el azul sobre mi cabeza. La lluvia moja los pies y florece la tierra. Sus huellas en pedazos de papel y me dicen que ahora vuela, volverá al atardecer. Y me dicen que ahora vuela, volverá al atardecer. Y vuelvo a crecer de semilla, tallo y miel de otro lugar. La montaña cantará. Andan por mis venas unas chispas de color. Hacen hoyos en mis piedras, las que pintan mi canción. Hacen hoyos en mis piedras, las que pintan mi canción. ¿Y cuánto vendrá? Aún espero su señal. El río aquí está, desbordándose el caudal. Un nuevo lugar, hierba fresca para cenar. En los campos de sus sueños me perdí. Estrella del mar, flor del viento, mina de sal. Un jardín y un caracol le prometí. ¿Quién sabe su edad? Estrella nacida de la tempestad. Canción florecida en mi oscuridad. Viaja y se guarece para ser de hierba fresca para cenar.